volar después aterrizamos como lo hace Cadillac. Este es el baile del Gavilán. Una bola de malandros me lo quisieron robar. El ritmo que yo traigo es el ritmo original, porque todas mis rolitas digo que de Vicky Bow. Muchos en tu barrio vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después aterrizamos siempre como lo hace Gavilán, Gavilán, Gavilán, Gavilán. Muchos en tu barrio vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después aterrizamos siempre como lo hace Gavilán. Original, porque toda mi rolita tengo que ver mi guitarra. Muchos en tu barrio vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar.